Para amar y valorar a los demás, primero necesitas amarte a ti. Bienvenidos a Estímate, un espacio para compartir temas, reflexiones y experiencias sobre la autoestima. Yo me estimo, ¿y tú? Bienvenida y bienvenido a Estímate, el podcast donde te invito a estimarte. Espero que estés muy bien y que estés trabajando en tu autoestima. En el episodio anterior compartí contigo 4 recomendaciones de libros que no puedes dejar de leer si quieres trabajar en fortalecer tu autoestima, como por ejemplo el libro Autoestima Automática de Silvia Cohn Goss. Hoy estaremos conversando sobre la autoestima y la influencia que puede tener la familia. Y quiero comenzar haciendo unas preguntitas. Número 1, ¿se puede aprender la autoestima? ¿Se nace con la autoestima? 2, ¿la autoestima depende de la relación con otros? Y 3, ¿cómo es el impacto de la familia en la autoestima? Lo primero es que no se nace con la autoestima se aprende y sí, depende de la relación con otros, como por ejemplo la familia y con otros grupos de personas con los cuales normalmente el ser humano se relaciona porque nosotros somos seres humanos sociales. A cada persona le tocaron unos padres diferentes, padres tal vez iluminados o menos iluminados, padres buenos, padres no tan buenos, mejores o peores, dependiendo de cómo lo valoren sus hijos, padres de los cuales tú puedes aprender muchas cosas y padres que tal vez tú digas, bueno, tal vez ellos no me daban tanto cariño y tanto amor, pero me enseñaron a ser una persona trabajadora, a siempre ser fiel a mis creencias. O sea, de los padres hay muchas experiencias, hay muchas cosas que aprender, también hay muchas cosas que dejar atrás y muchas cosas que sanar. Según Jorge Bucay en su libro de la autoestima al egoísmo, el primer lugar donde es posible aprender la autoestima es de vivir una experiencia con los padres donde esos padres te consideraban a ti valioso, valiosa, te aceptaban, te daban cierta autonomía, respetaban la privacidad, están orgullosos de ti como hijo o padres orgullosos de sus hijos, padres que hacen sentir a sus hijos reconocidos y que son importantes. Pero esto no es el único modo en que se puede aprender la autoestima, aunque sí es un modo o un lugar muy importante para aprender autoestima. Es probable que muchas personas no hayan recibido de sus padres suficiente valoración, aceptación, autonomía, respeto, orgullo, reconocimiento. Hay que considerar que en tiempos anteriores, y yo creo que también en la actualidad, los padres pueden estar muy ocupados o estaban muy ocupados en cosas como tengo que buscar dinero para darle de comer a mis hijos. Y por ese motivo, tal vez descuidaban un poco la parte de la valoración, hacerle sentir aceptado, darle más autonomía, respetar su privacidad, porque es que estaban tan enfocados en el trabajo que no se sacaba el tiempo para trabajar en esos aspectos con los hijos, que realmente uno como padre y yo que soy madre, tú no puedes trabajar en esto sin tú ser consciente de que tienes que trabajar en esto y de que esto es importante en tu hijo o en tu hija. O que tal vez tus padres estaban enfocados en darte, en que no te faltara comida, en que no te faltara salud, pero esta parte no te la pudieron dar porque tal vez ni siquiera eran conscientes de que eso había que darlo y trabajarlo. Y esto se entiende, aunque a veces sea difícil de comprender, que los padres tuvieron mucho trabajo, tuvieron muchas cosas, muchas situaciones, o también podían venir con muchos traumas. Pero quiere decir esto, que si tú no recibiste nada de esto, que si tus padres no te reconocieron, entonces tú estás perdido o perdida. Si la autoestima depende en principio del cuidado y la valoración de los padres, entonces parecería que si ellos te descuidaron en esa parte, ¿estás perdido o perdida? Pues la respuesta es que no, no lo estás, porque si no has recibido ese aprendizaje, ese mensaje, tú puedes, con ayuda, aprenderlo. Puedes aprenderlo. Si hoy tú reconoces que no tienes autoestima todavía, que ya tienes una familia, tienes hijos o hijas, o que simplemente no tienes una familia con hijos o hijas, eres una persona, eres soltero, soltera, no te has casado, ni siquiera has pensado en eso, o no lo vas a hacer porque ya lo decidiste. Pero de verdad no te sientes con autoestima y sientes que estás estancado o estancado en ese proceso de aprender a valorarte, no estás perdido porque sí hay maneras de que tú aprendas y fortalezcas tu autoestima. Entonces, de esta manera, aquel aprendizaje que no recibió una persona o que no recibiste tú, se puede realizar después. Y para eso también están los psicólogos como yo, que puedes venir a miconsulta.net, hacer una cita conmigo y trabajar conmigo, y yo te puedo ayudar a que tú tengas esa autoestima que tal vez no te enseñaron. Pero vamos a seguir adentrándonos y profundizando en estas ideas sobre la autoestima. Si no lo aprendiste, entonces ahora tú tienes la responsabilidad de buscar esos lugares donde tú te encuentres valioso, valiosa, aceptado, aceptado, autónomo, autónoma, respetada, respetado, orgullosa, orgulloso y reconocido, para que puedas adquirir allí la conciencia de tu propio valor. Hay algo muy interesante que decía en este mismo libro, donde estuve estudiando y viendo esta parte de la autoestima y la familia, y es que en la generación de hace mucho tiempo, como 3 generaciones atrás, los padres le decían a los hijos: ¡cállate, mocoso! No hables. Es más, a los hijos no se les dejaba hablar o expresarse o decir cómo se sentían. Incluso yo creo que hay una frase que también, no sé por qué, me llega a la mente, de que ya le he dicho en otro episodio de otros podcasts, que recuerdo que le decían a un amigo, o creo que fue a mi esposo, que un día le dijeron como: los niños hablan cuando las gallinas mean, o algo así. O sea, es como que como las gallinas nunca mean, entonces tampoco los niños nunca deben hablar. Pero las nuevas generaciones, donde si probablemente un padre le dice a su hijo: cállate, mocoso, y estoy segura que ese hijo le va a decir: cállate tú. Porque también hay una generación ahora que responde así. ¡Que responde! Hay padres que también le han enseñado a sus hijos algo que no le enseñaron a los de 3 generaciones o más atrás, y es la capacidad de rebeldía. Aunque estos padres no contaban con que los hijos se iban a rebelar hasta contra ellos mismos. Y la capacidad de rebeldía, uno pensará, pero ¿de verdad había que enseñar eso? ¿Tiene algún beneficio? Sí, porque la capacidad de rebeldía es la que está salvando a muchas personas hoy de no dejarse inundar por las presiones de la sociedad, por los prejuicios, por las creencias erróneas, por una sociedad que compara y promueve la competencia y el ego. Y todas esas cosas que se promueven en la sociedad y que se presionan para hacerlo o tenerlo afectan la autoestima. Porque si tú estás todo el tiempo comparándote con alguien, tú no te estás valorando, tú no te estás dando importancia, porque tal vez tú piensas que tienes que ser igual que esa persona. Entonces hay una capacidad de rebeldía, que a esa es que nos referimos aquí, en que tú puedas cuestionar ya, en que está bueno de aceptar o de quedarte con todas esas ideas que te inculcaron y que te dijeron de que tú no vales, de que tú no sirves, de que tú tienes que ser así, de esta manera. Rebélate contra eso. Rebélate contra eso. Continuamos. En la familia hay que aclarar que cuando una persona viene de un entorno familiar donde no lo aceptaban o valoraban, se le va a hacer más difícil tener autoestima. O sea, es importante realmente. La familia es un espacio necesario e importante para tener esto. Porque si no, no es que estás perdido o perdida y que no vas a poder tenerla nunca, sino que va a ser más difícil. Pero lo puedes hacer. ¿Por qué es más difícil? Porque la familia es como un trampolín que se prepara para que el niño o la niña, cuando llega a la adultez, pueda saltar y caiga bien en la piscina de su vida. Y ya yo había contado eso también en un episodio, creo que de Vivir en Armonía, porque lo repito, porque me encanta y porque quiero que lo recuerdes. O sea, la familia es un trampolín que se prepara, que prepara a ese niño, a esa niña, a ese adolescente, a que cuando salte, caiga bien. Caiga bien en esa pileta, en esa piscina, en ese río, en ese mar de la vida. O sea, la familia es el soporte. Pero si esos soportes de ese trampolín están flojos, ese salto no va a ser bonito. Esa persona no va a caer bien. Ese adulto no va a caer bien. Veamos otras ideas interesantes. ¿Sabes que hay 2 maneras en las cuales la familia enseña autoestima? La primera es los padres aportando a la vida de sus hijos valoración, aceptación, orgullo, diciéndoselo, haciéndolo sentir así, reconociéndolos como personas, aceptándolo. Pero la segunda, y que es demasiadísimo importante, yo no sé si esa palabra se puede decir así, pero es demasiado importante, es la autoestima por imitación. Aprender viendo la autoestima de los padres, sí. No es solamente la experiencia, la autoestima no solamente se aprende en la familia. Los padres diciéndole, acompañando al niño, orientándolo y diciéndole y haciéndole sentir y cuidándolo y llenándolo de todo. La autoestima también es por imitación. Los niños y las niñas, los hijos aprenden viendo cómo es la autoestima de los padres. Y pasa algo muy interesante. Si los padres le dan amor, valoración, cariño a sus hijos, pero ellos no se sienten valiosos, no se aman, no se aceptan, no se sienten libres, no son capaces de poner límites o no están orgullosos de ser quienes son, entonces se va a hacer más difícil que los hijos de estos padres que no tienen autoestima aprendan a tener autoestima. Y te voy a decir algo muy importante y escúchalo con atención. Se aprende la autoestima no solo por ser estimado por tus padres, sino porque quien te estima, es decir, tus padres, se siente valioso o valiosa. Se aprende la autoestima no solo por ser estimado, sino porque quien te estima se siente valioso o valiosa. Entonces, yo que estoy aquí hablándote de la autoestima, es porque yo me siento estimada, porque yo tengo autoestima. Y porque he ido aprendiendo y comprendiendo muchas cosas sobre la autoestima. Y puedo incluso acompañarte si quieres tener autoestima. Para que alguien pueda valorarse es necesario que sienta no solo que el otro lo valora, sino que además ese otro se valora a sí mismo. Imagínense que está bien, yo soy psicóloga, terapeuta, pero yo no tengo autoestima. ¿Cómo yo voy a poder ser capaz de acompañar a alguien para que logre tener autoestima porque viene de un entorno, de una sociedad, de un ambiente y de una familia donde no tuvo el trampolín correcto para poder tirarse a la pileta de su vida? Lo que los padres pueden hacer para enseñarle a sus hijos a tener autoestima es estimarse. Estimarse, estimarse, como se llama este podcast. Imagínate a una mamá o un papá que cuando llega de su casa vive diciendo: trabajo en lo que no me gusta, la vida es desastrosa, no valgo nada, estoy enojado, estoy enojada. O un padre o una madre que viva faltándose el respeto, que no se sienta orgullosa, orgulloso, que se sienta esclavo o esclava de la vida que lleva. ¿Cómo puede ese padre o madre pretender que su hijo se sienta valioso o valiosa? ¿Cómo? Y ya para ir cerrando, con relación a la familia y cómo esta influye la autoestima, número uno, la mejor manera de ayudar a los hijos a tener autoestima no es solamente ofreciéndole la experiencia y la capacidad de te valoro, te amo, te acepto, estoy orgullosa, estoy orgulloso de ti, sino también que como padres se sientan valiosos, porque así le pueden transmitir eso a sus hijos. Tiene como más veracidad en el mensaje. Y segundo, si vienes de una familia donde no te enseñaron autoestima de ninguna manera, tienes la tarea de buscar en otros espacios, en otras personas y en otros grupos que te ayuden a enseñarte, a valorarte, a quererte, a amarte, que te guíen primero en cubrir esas carencias y luego en que aprendas a valorar. Ojo, tienen que ser personas que sepan dar y recibir amor, no es cualquier persona, tú tienes que seleccionar a esas personas. O también, para ir a lo más seguro, puedes buscar ayuda de un psicólogo o de una terapeuta. Yo creo que todas estas informaciones son valiosas para ti como persona ya adulta, porque creo que son adultos todos los que escuchan este podcast, y que puedes hacer una diferencia si ya tienes una familia e hijos, o si en un futuro piensas formar una familia con hijos, o si simplemente vas a tener una familia donde solamente están tu pareja y tú, ustedes son dos personas adultas, y si hay un tema de autoestima, hay que trabajar la autoestima. Creo que todas esas informaciones pueden llevarte a reflexionar cómo viviste las experiencias de valoración y cuidado en tu familia, cómo, qué te faltó, que tal vez puede estar afectándote hoy, cuestionarte si tus padres se estimaban a sí mismos o no lo hacían, porque tal vez nunca te ha preguntado eso, y cómo es la experiencia de la autoestima que has tenido a lo largo de tu vida. La autoestima es un ingrediente clave en la salud mental y en una vida en armonía, por eso en este podcast, en cada episodio, tratamos de ir profundizando y aprendiendo más sobre ella y vamos a seguir haciéndolo. Así que hasta aquí este episodio sobre la autoestima y la influencia de la familia. Gracias por escuchar este nuevo episodio de Estímate, donde conversamos sobre la influencia de la familia en la autoestima. Si necesitas cualquier apoyo o ayuda con este tema, o tienes algún comentario, pregunta o duda, házmelo saber en la comunidad de Telegram de Sasuke.network. También, si te animas, allá mismo me puedes dejar un mensaje de voz para compartir en los próximos episodios. En el próximo episodio te voy a contar un cuento sobre la autoestima. Lo que los padres pueden hacer para enseñarle a sus hijos a tener autoestima es estimarse. Jorge Bucay.